nuestro camarada, amigo, compañero, hermano José Gregorio Goyo Sánchez. Gracias, Goyo, y bienvenido a esta ventana que se abre de par en par de la mano de esta servidora Enza García, acompañada también por las personas más importantes y queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Así que bien contentos abrimos con este tema de Ojo de Brujo. Quien engaña, no gana. Y ese es un buen mensaje, un consejo que como venezolanos le damos al candidato de la Mesa de la Unidad, Enrique Capriles Radonsky. Quien engaña, no gana. Sé sincero y plantea la realidad de tu programa de gobierno. Sé sincero y habla sobre lo que piensas de la propiedad privada, lo que piensas de las empresas del Estado. ¿Realmente para ti son eficientes las empresas del Estado o deben pasar a manos privadas? ¿Por qué no nos cuentas qué opinas de PDVSA? ¿Por qué no nos cuentas qué opinas sobre nuestras relaciones con el llamado eje del mal? ¿Irán, China o lo que realmente piensas del ingreso de Venezuela al Mercosur, ¿no? ¿Y por qué no nos dices lo que realmente pasó con el documento forjado? Que engañando, buscando engañar a la gente, dices, ay no, a mí me lo hizo llegar el gobierno, a mí alguien del gobierno me lo hizo llegar, y yo pues bueno, y yo soy un niño tan inocentito, porque yo soy Genovevo, el niñito cuarentón, mi hijo tienes 40 años ya, te lo digo de una, sabrá, ay no, es que yo soy tan inocente, que me hicieron llegar este documento, y en vez de corroborar, que es lo que debería hacer cualquier persona, sobre todo si tiene un cargo público, tú eres gobernador, y sobre todo como candidato, debiste haber corroborado la fidelidad del documento, o por lo menos haber tenido las dos neuronas para darte cuenta que la fecha era adelantada y que Carlos Mata Figueroa está en Margarita. O sea, no tiene nada que ver, o no tiene potestad para mandar memorandos de ese tipo. Pero bueno, resulta que Genovevo, el niñito cuarentón, dice que bueno, que lo engañaron, que eso fue una trampa que le montó el gobierno, y desde aquí, desde la ventana, esta servidora, Enza García, reitera que esto es un peine que montó la oposición. Es un peine que montó la oposición para obligar al gobierno a abrir investigaciones, obligar al gobierno a pronunciarse, a castigar a los responsables y decir que aquí se está persiguiendo al adversario, que Chávez es un dictador, que Chávez está acorralado porque de acuerdo con las encuestas que maneja la oposición, está perdiendo y está persiguiendo al adversario. De hecho, esta mañana estaba viendo el programa, que me encanta, se lo recomiendo a todo el mundo, el segmento de Pedro Carvajalino, este segmento de ¿En qué andan? Y sacó un documento de Human Rights Watch, esta ONG vinculada con la OEA, vinculada con los sectores de la derecha, hablando del peligro de la democracia en este periodo electoral. Y una de las cosas que señaló es que el presidente Chávez acosa jurídicamente a sus adversarios políticos, que controla el poder judicial y le lanza encima, y se los lanza encima a sus adversarios. Qué casualidad, Capriles lanza este documento forjado. Él no es ningún tonto, esto fue una trampa, señores, y el forjamiento del documento es descarado, ¿verdad? Él lanza este documento forjado para forzar una acción judicial en su contra o en contra de alguien del comando de campaña, y ya están las ONGs tarifadas por las transnacionales y por el gobierno norteamericano hablando, pobrecito Capriles, aunque no lo han dicho directamente todavía, pero fíjense ustedes cómo Chávez, el que controla el poder judicial, lo utiliza para amedrentar al adversario. Señores, Capriles no es ningún tonto, aunque se la quiera dar de quinceañero con 40 años. Capriles no es ningún tonto. Esto fue una trampa montada por la derecha para montar un escenario tipo primavera árabe. ¿Por qué? Porque ya está listo. El guión está más que claro. Cantar fraude, movilizar a la gente a la calle, y ya están preparando el escenario internacional de un Chávez dictador, de un Chávez perdedor. Porque si Chávez estuviera seguro de su triunfo, estoy hablando como hablarían los analistas internacionales de oposición, si Chávez estuviera seguro de su triunfo, no tendría por qué estar amedrentando judicialmente a sus adversarios. Entonces, bueno, por ahí han habido voces que señalan que, bueno, que hay que abrir una investigación, llevarlo a la fiscalía, efectivamente, que se investigue. No obstante, hay que tener claro que esto es una trampa, esto fue un peine que montó la oposición, un peine que montó el comando de campaña de Capriles para victimizarlo, desde el punto de vista interno, porque aquí todos sabemos quién es Capriles, todos sabemos quién es Chávez, todos sabemos cuál es la situación que vivimos, con excepción de una minoría mínima que está envenenada por Globovisión, pero en el exterior no están al tanto de lo que pasa aquí porque tenemos años de una guerra desinformativa. Fíjense ustedes lo que está pasando en Siria. A mí en lo personal me indigna cada vez que abro mi correo electrónico y veo a través de las páginas de Yahoo Noticias, Hotmail Noticias, cómo te colocan a Bashar al-Assad como un asesino. Siempre ves notas y notas y enlaces del gentío que está matando Bashar al-Assad, pero no te dicen que un día que hace pocas horas, en un atentado terrorista, mataron a gran parte del alto gobierno, una parte del alto gobierno sirio. Eso no te lo dicen. Pues si hacen eso con Siria, en Hotmail, en Yahoo, imagínense ustedes lo que hacen con Venezuela. Las páginas de información de internet, las televisoras, las radios, los periódicos. Señores, esto es el documento forjado, lo volvemos a decir, fue una trampa de la oposición para victimizarse. Y ahí está el documento de Human Rights Watch. Chávez utiliza al Poder Judicial para amedrentar al adversario. Esto se lo venimos diciendo a ustedes desde que arrancó la semana y ya se le está viendo el queso a la tostada, ¿no? Sobre el caso de este documento forjado, se pronunció esta mañana Fernando Soto Rojas, quien fue entrevistado en el programa Toda Venezuela que transmite Venezolana de Televisión. Y Soto Rojas señala que los irresponsables no pueden dirigir el Estado. Esto lo dice en clara referencia a Enrique Capriles Radonsky, que el pobrecito Genovevo, el niñito cuarentón, lavándose las manos, dice: a mí el gobierno me hizo llegar esto y yo lo publiqué. Eres gobernador, eres el candidato de la oposición. Tú no puedes colgar algo sin corroborar la veracidad. Entonces, una persona con esos visos de irresponsabilidad obviamente no puede manejar los destinos de una nación. No obstante, Fernando, esto no fue inocente, esto forma parte de un guión que no va para el desprestigio interno del presidente, es para matrices de opinión internacionales. Entonces, bueno, he leído comentarios en el grupo de Facebook de camaradas que están: no sé qué, ¿cómo es posible? ¡Que presos, que vayan presos! Señores, esto es una trampa. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, lo puedo decir con toda responsabilidad. Se abrirá una investigación, lo dejarán así y en cierta forma que vaya bien lentica para no echarle leña al fuego del desprestigio internacional, pudiera ser, y puede que terminen castigando a una especie de chinito de Recadi, al tipo que utilizó el Photoshop o el programa de computación para forjar el documento. Pero el autor intelectual, ese seguirá montando trampas de aquí al 7 de octubre, señores. Pero bueno, ¿qué más dijo Fernando Soto Rojas? Pues bueno, los irresponsables no pueden tener la dirección del Estado ni de la sociedad venezolana, expresó este miércoles el diputado de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, en referencia al radiograma militar forjado que publicó el candidato de la derecha, Enrique Capriles Radonsky. Es una tremenda irresponsabilidad, porque lo mínimo que tenía que hacer ese comando de campaña era verificar el documento en primer lugar, sostuvo el parlamentario por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Señaló Fernando Soto Rojas que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un factor importantísimo, es una estructura básica en la sociedad venezolana. Y bueno, definitivamente este documento, recordemos que fue divulgado por el aspirante presidencial con el número de control 4926, en el que se ordenaba la prohibición expresa y absoluta de seguir cualquier programación televisiva por los canales aliados a la oposición que transmitieron el mensaje de Capriles a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El texto correspondía realmente a un radiograma emitido el 1 de septiembre de 2011, en el cual se giraban instrucciones sobre el uso de uniformes e insignias en el personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Agarraron un texto original, lo modificaron y fue lo que colgaron. Pero bueno, los muy brutos, pues vienen brutos no. Montaron la trampa, pusieron esa fecha adelantada a propósito y dejaron la firma de Carlos Mata Figueroa a propósito, señores. Porque ya Human Rights Watch habló y va a ser el primero de los agoreros en pegar chillidos sobre el Chávez que está desesperado, que quiere meter preso a su adversario político. Bien, por otra parte, ayer se firmó el acuerdo, que lo tenemos que decir, un acuerdo propuesto por la oposición en el CNE. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, fue el primero en firmarlo. Que dice este acuerdo, que se respetarán los resultados, que la campaña actuará apegada a la Constitución y a las leyes. Pues bien, pues la oposición desde un principio, porque a ellos no les interesa, y con la oposición no se firman acuerdos. Recuerden cómo le dieron la patada a la mesa de negociación y acuerdos entre el golpe de Estado de abril de 2002 y el paro petrolero. Lamentablemente la oposición no es un adversario. La oposición es un enemigo que siempre va a buscar sabotear y que lamentablemente no maneja ética. No maneja ningún tipo de contenido ético. Quiero aclarar que cuando yo digo que la oposición es un enemigo, no es que los seguidores o la gente que adversa a Chávez sean nuestros enemigos. Son venezolanos como todos y todas nosotras. Estamos hablando de los dirigentes de oposición, que ellos actúan de acuerdo a los lineamientos e intereses de las grandes transnacionales y los poderes económicos mundiales, ¿no? Pues bien, se aparecieron los señoritos de Primero Justicia representando la Mesa de la Unidad. Capriles no firmó el acuerdo. El acuerdo fue firmado por, si no me equivoco, el malandro cifrino de Juan José Caldera. Juan Carlos Caldera. Se aparecieron dos, ellos agarraron, ellos firmaron, pero fueron con una actitud altanera, condicionando al CNE, y esperamos que respeten, prácticamente ofendiendo al árbitro electoral. Pues bueno, aquí cuelga Noticias 24, pues unas declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, Juan Carlos Caldera, quien se pronunció este miércoles sobre los partidos políticos en el tarjetón electoral. Señaló que ya cada organización política puede invitar al voto directamente, que Primero Justicia está abajo y a la izquierda, por favor, a la izquierda. Deberían haber puesto abajo y bien a la derecha, porque todos los partidos de oposición es el más ultraderechista. Pues bien, abajo a la izquierda dice que el siguiente paso es el sorteo de los miembros de mesa y en agosto arranca el proceso de auditoría. En este sentido, Caldera indicó que le han hecho mención a los rectores para fortalecer el proceso de notificación a los integrantes de la mesa. Por otra parte, pues Caldera dijo que la oposición firmó el acuerdo propuesto por el Poder Electoral, pero ahora toca al CNE apretarse los pantalones y deben decirle al presidente que se someta a cumplir la Constitución y las leyes. Bueno, esas son cosas que de las que el presidente se comprometió, ¿no? Goyo, a ver si ponemos este sonido de Juan Carlos Caldera, pues para que escuchemos cómo... El respeto con el que se dirige al árbitro electoral. Gracias por la invitación. Mira, ayer tuvimos dos actividades importantes de cara a lo que es el camino para el 7 de octubre, ese camino en donde cada venezolano va a poder escoger entre el progreso y la confrontación, entre la paz y la violencia. Y ayer entonces celebramos en primer lugar el momento para la escogencia de las posiciones de los partidos en el tarjetón electoral, un acto que estuvo signado por la presencia mayoritaria de los más de 22 organizaciones políticas que apoyamos al candidato del Progreso y el Futuro y las dos organizaciones políticas que apoyan al presidente saliente. De acuerdo a la normativa, se escoge por bloque y por orden de votación de la voto lista Asamblea Nacional, de manera que le correspondió primero escoger al PSUV y a los partidos que apoyan al presidente saliente y se colocaron todos arriba en las dos primeras filas y de la tercera fila hacia abajo nos colocamos todos los partidos que estamos comprometidos con el progreso y el futuro. Vamos a, mientras el diputado Juan Carlos Caldera nos da detalles del tarjetón electoral, queremos ofrecer a ustedes dos imágenes que están publicadas en la prensa el día de hoy. Una, la que ofrece el diario Últimas Noticias en su primera página, que la vamos a ver allí, y vemos en rojo y rojo, azul, gris y blanco el posicionamiento que obtuvo el candidato del gobierno y el resto de los candidatos. Sí, ahí los espacios en blanco son los espacios que quedaron vacíos los espacios azules son todos los espacios de los partidos que apoyan el progreso y el futuro, el nuevo presidente Enrique Capriles, los rojos son los del presidente saliente, los que apoyan el continuismo, lo que hoy ocurre en Venezuela, y está bueno, con el tarjetón electoral ubicado, ya cada organización política podemos entonces invitar al voto directamente en cada una de nuestras organizaciones. Comenzando primera página, a propósito de esta gráfica que muestra el diario Últimas Noticias, conversábamos José Vicente y yo con relación. Bien, aquí tenemos pues lo del tarjetón. Con respecto al tarjetón tenemos algo que comentarles, ¿no? Vamos a darles una alerta. Ayer conversábamos con el diputado suplente por el Partido Comunista de Venezuela, Rosso Grimau, quien estuvo presente en la ubicación de las tarjetas. Resulta que hubo una organización que apoya al gobierno que llegó tarde, o sea, lo convocaron dos veces para la ubicación de la tarjeta. Esta persona llegó tarde y su ubicación, su puesto, fue ocupado por una organización que apoya a Enrique Capriles Radonsky. Entonces, en vez de ser la alianza patriótica, la alianza que apoya al presidente Chávez, le correspondía las dos hileras superiores, pues resulta que ahí en el cupo que quedó por esta persona este grupo que apoya al presidente Chávez, que llegó tarde, pues ahí se metió una organización que apoya a Enrique Capriles. Entonces son las dos hileras rojas con un cuadradito azul. Esta organización se llama Vamos Pa'lante. Es un partido político de maletín y la verdad es que la cosa suena como trampita. ¿Por qué suena trampita? Porque eso de Vamos Pa'lante, Pa'lante comandante, eso es un eslogan del chavismo. Entonces, cualquier persona que de repente no le guste el PSUV, que quiera apoyar al presidente Chávez por otra organización, que se pone nerviosa con la votación, que si la máquina, que si se bloquea, no se bloquea, sabe que las dos hileras son rojas, rojitas, las dos primeras hileras, y de repente ve, vamos pa'lante, y dice, pa'lante, comandante, pácata, y aprieta esa tarjeta, y caramba, resulta que es una organización que apoya a Enrique Capriles Radonsky, que está coleada entre las organizaciones que están apoyando al presidente Chávez. Entonces hacemos esta alerta. Esta agrupación, Vamos Pa'lante, no tiene nada que ver, Pa'lante Comandante, es un partido político de bolsillo que apoya a Capriles Radonsky y que como un gazapo se metió dentro de las dos hileras de las organizaciones políticas que apoyan o que impulsan la candidatura del presidente Chávez. Ahora vamos a ver, luego yo otra vez, a ver si esto es lo que dice Caldera del acuerdo. A ver. Que no íbamos a reconocer los resultados, que no estamos de acuerdo, y le demostramos ayer con la firma dónde está la pelota, quién es el que incumple la ley electoral y quién es el que está en deuda con los venezolanos. ¿Se agota el discurso político? De esta manera lo que dejamos claro, en la pelota se la pusimos en la cancha a los rectores y al candidato presidente. Si el presidente tiene que decirle a los venezolanos si se va a someter a la Constitución y las leyes o va a seguir violando la Constitución y las leyes. Y los rectores, que fueron los que promovieron este acuerdo, tienen que entonces darle la cara a los venezolanos. ¿Para qué entonces nos hacen comprometer a nosotros en un acuerdo que ellos mismos no tienen la voluntad política de hacerlo ejecutar? Porque usted dice que no tiene voluntad política, bueno, para hacerlo ejecutar. Eso es lo que nos toca ahora. Ayer firmamos. Ayer firmó el presidente Chávez, ayer no firmó Enrique Capriles Radonsky. Hasta donde yo sé, los únicos que han violado en este país la Constitución y las leyes forman parte de la Mesa de la Unidad, que llegaron a anular nuestra Carta Magna el 12 de abril de 2002. También violaron la Constitución cuando trataron de impulsar un referéndum consultivo, sin esperar al referéndum revocatorio. Aquí lo dejan claro, ellos no van a reconocer los resultados, señores. Aquí está. Y todo esto está vinculado con el documento forjado, lo que vino diciendo Human Rights Watch. Estos señores quieren montar un espectáculo tipo Siria, tipo Primavera Árabe. Así que tenemos que estar atentos. Pero a esta altanería de la oposición de Primero Justicia, pues responde el presidente Chávez. Ratificó este martes que las cadenas de radio y televisión son una atribución del jefe o jefa de Estado, la cual está contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y el acuerdo dice que se respetará la Constitución. Esa es una atribución que tiene el jefe o jefa de Estado y no se está violando ninguna constitución. ¿Y por qué la gente de oposición no dice que el presidente Chávez, teniendo un programa, uno de los programas con mayor sintonía en el país, que es el Aló Presidente, no lo está sacando? Lo está sacando Aló Presidente. Lo podrían acusar por ahí. El ventajismo de un programa de televisión que dura no sé cuántas horas, ok. Pero las cadenas, y que son cadenas informativas sobre la gestión gubernamental. Capriles, la mejor campaña que puede hacer es gobernar su estado. Que se vean resultados de una gestión de gobierno. Pero bueno, es que lo de las cadenas, señores, es una excusa. Porque ellos dicen que la gente está harta de las cadenas. Bueno, si la gente está harta de cadenas, las cadenas de Chávez son contraproducentes para él, para su campaña electoral. Entonces, que si la oposición realmente está convencida que las cadenas la gente no las quiere, más bien deberían decirle a Chávez que haga bastantes cadenas para que la gente se aburra y deje de votar por él. Señores, las cadenas son una excusa que está poniendo la oposición para desacreditar al CNE y no reconocer los resultados del 7 de octubre. Dijo el presidente Chávez, las cadenas presidenciales son una atribución del presidente. Yo les pido a todos que en una cadena no se haga campaña electoral, respondió el mandatario nacional a la exigencia que hizo la oposición venezolana al Consejo Nacional Electoral. Chávez consideró que las transmisiones conjuntas de radio y televisión son una salida al ocultamiento deliberado de la información que realiza gran parte de los medios privados a la acción del Ejecutivo Nacional y que busca garantizar una mejor calidad de vida al pueblo venezolano. Lamentablemente, buena parte de los medios privados, la gran prensa nacional, oculta deliberadamente la acción del gobierno, la tergiversa, trata de manipular la información y me veo obligado desde siempre, cuando considero necesario, mandar cadenas nacionales. En este sentido, el presidente comentó que la derecha venezolana insiste en un tema que no tiene lógica. Sobre el acuerdo compromiso con la democracia propuesto por el Poder Electoral, el candidato de la patria afirmó que está 100% de acuerdo, ya que él mismo llama a respetar al árbitro electoral, cosa que no han hecho ni siquiera los dos, discúlpeme la expresión, los dos pendejos firmantes de la oposición, ¿verdad? Ya que él mismo llama a respetar al árbitro electoral, a la Constitución de la República y a las leyes venezolanas. Bueno, son las 10:27 minutos, tiempo de hacer una pausa. Y nos vamos con este sabroso tema de la agrupación argentina Bersuit Vergarabat, Murguita del Sur. Cuatro ebrios se los llevará el loquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para el mar. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Era extraño en esa orquesta que aburría de sonar en sol mayor. Oh! lleva la rockero, se nos lleva para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios, se nos lleva. Ventana. Atrévete a mirar más allá. El ALBA es una urgencia histórica. ALBA Ciudad 96.3 FM, en el año de la victoria popular. El gobierno bolivariano te invita a participar en la segunda convocatoria nacional Plan de Apoyo al Artista para la Replicación de Obra Discográfica del Centro Nacional del Disco para que suene la patria. Este llamado estará abierto hasta el 30 de julio de 2012. Ingresa en www.cendis.gov.be y conoce los detalles. Participa. Poder Cultural, Poder Popular. Filosofía del software libre, redes, programación, administración de sistemas, desarrollo comunitario en ciencia y tecnología. Esto y mucho más en el 8º Congreso Nacional de Software Libre. ¿Dónde? En la Sala Plenaria de Parque Central Caracas, este viernes 28 y sábado 29 de julio. La entrada es libre y gratuita. Nos acompañará Richard Stallman, fundador del movimiento. Porque el conocimiento libre es nuestro principal objetivo. Conciencia para la independencia. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? Thank you. comandante ya no tiene seguidores y ya no alcanzan las calles cuando marchamos, señores. Llegó la voz de los pueblos soberanos. Llegó la voz. Respeten nuestra bandera, respeten la decisión de un pueblo bolivariano que a su líder eligió. Bolivariano, él es nuestro líder, suramericano, el mundo lo aclama por su valentía, nuestro comandante, Hugo Chávez Fría. Mire comandante, usted no está solo, el pueblo lo quiere y le da su apoyo, Venezuela unida en una canción, por la patria buena y la revolución. Cuando son las 10:39 minutos, regresamos a la ventana en la, con la voz de Carmen Julia Rondón. Llegó la voz de América. Sí, señor. Y bueno, y en esta segunda media hora pues tenemos vía telefónica, porque se encuentra por allá por el estado Lara, un invitado muy especial. Recordemos que el pasado 12 de julio leímos un excelente artículo de Miguel Matos, sacerdote jesuita, hablando que bueno, que reflejaba, ¿no?, el sentir de muchos de nosotros sobre lo que se nos acerca el 7 de octubre y que no vayamos a salir con una vaina, así, con estas mismas palabras, porque nosotros no podemos medir o no podemos hablar de un voto castigo por los huecos que están en la puerta de mi casa, como dice nuestro usuario Gerardo. Ay, es que yo no voto más por Chávez porque es que hay mucho hueco cuando salgo de mi casa, ¿no? Nosotros ya hemos escuchado argumentos de ese tipo aquí mismo en este programa. Y el próximo 7 de octubre pues se enfrentan, en realidad lo que se enfrentan son dos modelos de país totalmente antagónicos, ¿no? Sobre esto vamos a hablar con nuestro invitado especial, Miguel Matos. Bienvenido a La Ventana, un placer tenerte con nosotros en la que espero sea una primera entrevista. ¿Cómo estás? Oye, muy buenos días. Desde muy temprano estoy escuchando Alba Caracas y realmente deleitándome con una emisora muy, muy viva, muy fresca. Tanto musicalmente como por los comentarios y y todo lo que tiene que ver, diríamos, con mantener en este momento a la gente en una actitud atenta, muy especial, porque realmente los movimientos que se ven del otro lado son movimientos que por lo menos incitan a la incertidumbre y a mantenerse en una vigilia constante. Sí, señor. En una continua zozobra. Bueno, Miguel, ¿cómo es eso que nos estabas advirtiendo la semana pasada? Que el 7 de octubre, cuidado, vayamos a salir con una vaina. Bueno, incluso le puse ese nombre para para que para llamar la atención, porque se te cura con estas groserías. No, pero vaina no es grosería. Pero ajá, fíjate que el trato de salirle al paso a lo que tú estabas diciendo, ¿no? Uh-huh. Que efectivamente hay gente que todavía no ha captado, no solamente gente que podríamos decir que por su escasa preparación o su uh-huh, escaso contacto con la realidad, con la geopolítica, no, sino gente, incluso yo te lo digo porque yo me muevo en dos ambientes, un ambiente muy popular, que es el ambiente que me gusta, que me encanta, de aquí, del barrio La Carucieña de Barquisimeto, y los barrios Pavia, etcétera. Pero también, bueno, yo soy jesuita, tengo todos mis compañeros jesuitas y su entorno, gente verdaderamente bien formada, diríamos que no le falta recursos para saber todo lo que está pasando en el mundo y para interpretarlo. Y sin embargo, a la hora de conversarte y a la hora de mostrarte sus argumentos en contra del proceso, realmente caen a unos niveles de que yo no los había vuelto a escuchar desde el tiempo allá cuando cogíamos entre León y Alfaro Cerero. ¡Ay, Dios mío! Los niveles anacrónicos de la política, en donde unos huecos en la calle te deciden si tumba un gobierno o no lo tumba. A mí me parece que, eso, a ese nivel no está el pueblo, verdaderamente. El pueblo, te lo digo porque yo rozo con mucho pueblo y rozo de todo, ¿no? Pero hay afortunadamente, gracias a Dios, hay una porción bastante considerable del pueblo venezolano que ya superó, diríamos, esa manera tan folclórica de llegar a un proceso electoral, contabilizando los vidrios rotos en la alcaldía, el hueco que de la calle, que no han pintado las cosas, que no funcionan los ascensores. Claro, todo eso son problemas que hay que resolverlo, porque son problemas vitales y el socialismo y todo el proceso está sobre la base de buscar la mayor felicidad posible a todo el mundo, y eso forma parte de la felicidad, pues. Pero en momentos de decisión, oye, hay que saber priorizar, tú no puedes abandonar tu casa y dejar a tu mamá guindando ahí porque tu mamá te preparó una sopa que se le pasó la sal. Entonces tú dices, no, yo me voy de aquí porque aquí se le pasó la sal a mi mamá y ya van varias veces que le ha pasado. Oye, ¿qué es eso? Vale, prioriza, diríamos, ubícate, dale a cada cosa su valor. Entonces, en Venezuela ahorita tenemos que caer en la cuenta que somos una referencia internacional como nunca lo hemos sido. Uh-huh. Ya Venezuela tuvo su tiempo en los tiempos de la independencia, que fue una referencia con la figura de Bolívar y todo su movimiento, que no se conformó con pelear con los españolitos que teníamos aquí, sino que se lanzó a un continente, a crear un continente con una independiente. Bueno, pero ahora hemos vuelto, estamos volviendo. En este momento somos una referencia mundial y una referencia de cuyo éxito o fracaso dependen muchísimas otras realidades. ¿Cómo cuáles? Bueno, fíjate, para comenzar por la América Latina. Uh-huh. Los países que están en América Latina en procesos similares al nuestro, como es Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Argentina, el mismo Brasil con sus características particulares. No digamos Cuba, que nos lleva una morena en esta en estas andanzas. Ajá. Pero diríamos, todos esos países, por hablar solamente de la América Latina, tendrían un revés muy grande. Primero moral, diríamos, de sentir que una revolución tan emblemática como era la revolución bolivariana está bueno, no triunfe, no recibe el apoyo popular, moral. Pero también no solamente es sería una derrota moral, sino también sería una derrota muy con consecuencias muy concretas. Por ejemplo, nosotros estamos adelantando una serie de iniciativas como son Mercosur, el ALBA, la CELAC, tu ALBA. Exacto, el ALBA, la CELAC, UNASUR. Exactamente, que no es solamente cuestión moral, o sea, ahí están concretándose unos acuerdos muy realistas que entrarían inmediatamente en retroceso si tuviéramos la desgracia, que yo creo que eso es casi una hipótesis negada, de caer en las manos de este jurásico, claro. De este jurásico que nos rodea. El problema es que no es cuestión de tener cuantitativamente un número de votos suficiente como para asegurarnos una victoria, sino que hay una dinámica muy compleja en la que entran elementos de fuera de Venezuela y de dentro de Venezuela. Ya tú ves el atrevimiento de este señor, que es un verdadero gángster, o sea, que no está preso. Este, el señor Uribe es el típico caso Noriega, ¿no? Que los Estados Unidos, sabiendo que es un narcotraficante y un hombre absolutamente dañino, lo utilizan mientras les hace falta. Yo creo que ya se les está agotando el tiempo, porque ya ha caído Uribe en un estado de desprestigio, que dentro de poco a lo mejor ya le arman su juicio y lo meten preso. Exacto, ¿te imaginas que Estados Unidos entregue a Uribe? Es muy probable. Sí, Estados Unidos, Uribe en Estados Unidos no tienen ninguna duda que es un narcotraficante, y que si ellos en un momento dado necesitan hacer un gesto de coherencia con su lucha contra el narcotráfico, apresando a Uribe, se notaría en un punto como supuestamente se lo notarían cuando apresaron a Noriega, ¿te acuerdas? Allá en Panamá. Sí. Pero bueno, mientras tanto lo tienen allí haciendo el ridículo, porque realmente, como el comentario más acertado que yo he oído sobre Uribe, es que ha perdido la cabeza, o sea, que realmente está devariando, ¿no? Uh-huh. Porque ya las cosas que está haciendo, eso dice al puente Simón Bolívar de allá de Cúcuta, pega gritos allí, diríamos, ya dice mucho de su sanidad mental. Pero bueno, volviendo a lo nuestro de las elecciones venezolanas, nosotros tenemos a todo el mundo consciente sobre lo que pase aquí, porque esta vez están coincidiendo dos realidades diríamos fundamentales. Una, el declive, la derrota, el deterioro, la debacle del capitalismo más ortodoxo, diríamos, sí. Del capitalismo, pues cuando dice que el socialismo fracasó el socialismo, un socialismo allá en Rusia, un socialismo, lo que llamamos socialismo real, esa manera de aplicar el socialismo, que estaba realmente bastante viciada de autoritarismo, de unos dogmatismos anticientíficos, etcétera. Claro, que eran unas dictaduras disfrazadas de izquierda, en realidad. ¿Ah? Eran unas dictaduras disfrazadas de izquierda. Exacto, era una dictadura disfrazada de izquierda que cometía los mismos atropellos que las de derecha. Dictadura de derecha. Exactamente. Entonces, que fracasó aquel socialismo, no, gracias a Dios, pero simultáneamente a ese socialismo había otros socialismos que no han fracasado. Y ahora, diríamos, en cambio, lo que ha sido la ortodoxia más pura del liberalismo, que es lo que se ha vivido en Europa y en los Estados Unidos, es justamente la más genuina expresión del liberalismo. Es el que ha, dentro de esa misma ortodoxia, donde ha surgido su propio fracaso, o sea, la propia de razón de su incapacidad para resolver los problemas de la humanidad. Porque las actitudes Tú me interrumpes cuando tú quieras, ¿oíste? Porque okay. Yo me encadeno. Perfecto, Miguel. como nuestro comandante. Ajá. Tú me interrumpes cuando quieras preguntarme o quieras desviar o quieras que enfatice alguna cosa. Ok. Pero mira, Elsa, la cuestión de la... De lo que te estaba diciendo, del que el genuino liberalismo es el que está fracasando, es que realmente, y fracasó por sus propias, por la aplicación de sus propios principios, la aplicación del libre mercado, la aplicación de la esa priorizar lo económico sobre lo social, o sea, que lo social sea una consecuencia, un derivado, diríamos, de la del bienestar económico. O sea, si están bien la macroeconomía va bien, automáticamente se beneficia a toda la población. Eso es mentira. Es que, claro, es que el capitalismo deshumaniza. Exactamente. Porque todo se rige a través de cifras. Te saca de la relación de toda actividad humana. Tiene que tener una relación inmediata con el prójimo, con la persona, con la gente, porque nosotros estamos en una sociedad de hermanos, pues. Y en cambio el capitalismo te pone como única referencia el capital, o sea, la abundancia, la avaricia, el incremento de tu poder económico, y ahí siendo los recursos limitados, digamos, ahí caiga que caiga. Claro, pero los recursos son limitados, entonces si alguien acumula la mayor parte de riqueza posible, está dejando sin recursos a otras personas. Exactamente, eso no se puede dar sin que sea a costa lo que ha sido. Igualito, o sea, nosotros no estamos inventando nada. ¿Por qué llegó Europa y Estados Unidos a ese periodo de hace, vamos a decirle, 6 o 7 años? De esa superabundancia, de ese derroche. A costillas de África, de América Latina y todos los países que le hemos estado vendiendo materias primas y a precio de gallina flaca. Exacto. Vendiendo y regalando. Y bastante que han saqueado, Coltrá. De estos apátridas que verdaderamente yo a veces pienso que deberían ser juzgados por alta traición. Las últimas directivas de PDVSA cometieron delitos de alta traición a la patria, de lesa humanidad, al engañar al país, mintiéndole sobre la forma como ellos hacían los convenios que hacían con las compañías petroleras extranjeras, y después la gran mentira de tratar de regalarle lo que es hoy el reservorio petrolero más importante del mundo, regalárselo a los Estados Unidos, diciendo que se llevaran ese bitumen de ahí, que se llevaran ese estorbo, que eso o sea, fue yo no creo que unas personas de esa experiencia no hayan tenido conciencia de lo que estaban haciendo. Yo uh-huh. creo que ahí prió fue, diríamos, el debilitar absolutamente a Venezuela frente a lo que ya se veía. Ellos sabían que los Estados Unidos iban a tener una necesidad imperiosa de petróleo que no podían subsanar con sus propios recursos, y entonces dijeron, nada, aquí vamos a asegurarles a ellos que aquí sí van a tener, porque esto es de una cuantía que ni siquiera el mundo lo conocía, uh-huh. de un petróleo pesado y todo lo que sea, pero es petróleo, y la tecnología todavía no ha llegado a sustituir al petróleo de esa manera masiva, pues. Exacto. Entonces, esa gente merecería, por lo menos, no quedar impune por ese delito de lesa patria. Estoy pensando en un Justi, estoy pensando en otros de estos que están ahorita disfrutando siendo asesores de compañías petroleras y de gobiernos americanos y de primer mundo, ¿no? De manera que todo lo que se ha llamado la primavera árabe, la primavera del mundo árabe, eso tiene también la mirada puesta, los líderes fundamentales, la mirada puesta en esta otra posibilidad. Diríamos, a nosotros lo que nos ha pasado es que nos trataron de arrancar nuestra idiosincrasia para convertirnos en unos occidentales de segunda, y ya usted ve lo que ha pasado, pues. Exactamente. A lo que hemos llegado, ni una cosa ni otra, ni fu ni fa. Conversamos. Y entonces, el capitalismo ya no nos va a ayudar como nos ayudaba antes, porque el capitalismo ya no tiene más gente para que lo ayuden a ellos. ¿Y a dónde nos vamos a agarrar? Bueno, tenemos que buscar un sistema que nos asegure nuestra subsistencia a partir de otras categorías. Bueno, ahí está el socialismo. Ahí está el socialismo, que cada uno lo aplicará a sus propias circunstancias, diríamos, históricas, o socialismo con connotaciones islámicas, pues, bueno, tendrá necesariamente unas características diferentes a un socialismo con unas connotaciones tropicales de nosotros, con la trayectoria que traemos desde la historia cubana, etcétera. De manera que nosotros, en estas elecciones, lo que estamos jugándonos es que el mundo pueda seguir teniendo una esperanza de salvación en una cosa que no sea el capitalismo, el neoliberalismo, o que el mundo diga, bueno, nos hundimos todos, porque el capitalismo hundiéndose y el socialismo es inviable porque no lo dejan levantar cabeza, nos hundimos. Bueno, sí. Eso es absolutamente evitable, y yo creo que lo vamos a evitar, porque yo siento que el pueblo venezolano está a unos niveles de conciencia, digo el promedio, pues el promedio, uh-huh, y a unos niveles de decisión inéditos. Aquí yo creo que nunca había habido un líder con la que arrancara tanta pasión, tanto amor, tanta convicción. O sea, aquí no había habido un líder que hubiera invitado a la gente a dar su vida. O sea, ¿cuándo tuviste a alguien diciendo, yo doy la vida por Rómulo Betancourt? Nah, yo prefiero, si Rómulo Betancourt está enfermo en Berna, ojalá que el Señor me pasara ese cáncer o esa, lo que tenía él, qué sé yo, a mí, para que muriera yo y no muriera él. ¿A quién? Entonces, nosotros no hemos tenido todavía, después de Simón Bolívar, ninguna otra persona que suscite la... Exacto. De hecho... La adhesión. De hecho, amorosa. Miguel, nosotros lo vimos el 12 de abril, el 11, 12 y 13 de abril, cuando la gente salió a la calle arriesgando su vida porque votaron por Chávez y querían que Chávez estuviera allá en Miraflores. Eso realmente no lo hicieron ni por un Betancourt ni por nadie, ¿no? Es que no lo hubiera... Mira, yo me acuerdo, bueno, yo tengo 70 años, que le agradezco mucho a Dios. Bueno, llego el 7 de septiembre, el 29 de septiembre, llego a los 70. Pero yo le agradezco mucho a Dios que yo he vivido intensamente dos cosas. Mi vocación religiosa, porque tengo 40 años de sacerdote, y un sacerdote feliz, diríamos. Yo me siento un sacerdote realizadísimo como sacerdote. Pero yo vivo también con una intensidad tremenda, no sé por qué. Qué bueno, Miguel. En mi familia no había ningún precedente. La política la he vivido con una intensidad. Fíjate que yo voté en las primeras elecciones, las elecciones aquellas de que ganó Betancourt. Yo voté sin tener edad, porque yo estaba tan metido en eso, y en la escuela donde yo estudiaba había una mesa de votación, y me hice muy amigo de esa gente, y esa gente, ellos pensaban que yo iba a votar por Caldera. ¿Y por quién no, votaste, perdón, Miguel? Yo iba a votar por Betancourt. En ese momento, claro, nadie es adivino, voté por Caldera, pero para que veas que yo, desde antes de tener la edad, ya yo estaba metido en la política. Fíjate, y después Miguel, no ha habido momento en el cual yo no haya mantenido un seguimiento apasionado, y yo, como me dice la gente aquí, yo no sé de qué se extrañan de tus actitudes, cuando tú, antes de que existiera Chávez, ya tú pregonabas lo mismo. Y nos inculcaste a nosotros lo mismo, porque yo gracias a Dios he tenido mucho contacto con la juventud, entonces esa gente ya ha crecido, muchos pues no se mantuvieron, pero muchos sí mantienen su coherencia y dicen, si eso es lo que tú nos decías, cuando nosotros éramos unos niños de segundo año de bachillerato y de tercer año, eso es lo que tú decías, lo que estás diciendo Chávez ahorita, de manera que la gente no debería alarmarse. Ay, ¿cómo es posible que un cura diga esto? No, antes de ser cura ya yo lo estaba diciendo. Fíjate, Miguel, una pregunta, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre este documento forjado que circuló Enrique Capriles Radonsky a través de la red social Twitter, la actitud diciendo que eso se lo mandó el gobierno y eso vinculado a esta negativa, por así decirlo, de Capriles de firmar el acuerdo propuesto por el CNE? Lo firmó gente del comando de campaña, pero incluso condicionando, ¿no?, esa firma. ¿Qué opinas tú de este último show? Sí, mira, en todas las cosas que tienen que ver con Capriles, desgraciadamente se juntan dos cosas. Y no es tan cristiano hablar en estos términos tan duros que voy a hablar, pero en el caso de Capriles se juntan dos cosas. Uno, una incapacidad natural, diríamos, una deficiencia innata, diríamos, para el tipo de responsabilidades que lo están forzando a asumir. O sea, él no es para esto. Yo creo que había llegado, como el principio de Peterson, había llegado a su nivel de incompetencia hace mucho tiempo, cuando agarró la gobernación. Pero para esto, están forzándolo a una responsabilidad para la cual no tiene la más mínima cualidades. O sea, entonces no comete más torpezas porque está rodeado de gente que a lo mejor le dirán, caramba, no hagas esto, no hagas aquello. Pero son torpezas del otro mundo. Y ya el hecho, esa relación con Uribe, justamente con Uribe, porque si él dijera, hay otros personajes sumamente nefastos en nuestra geografía latinoamericana, pero es que Uribe es de lo nefasto lo peor. O sea, el tipo tiene más crímenes encima que, bueno, yo creo que más o menos anda por los lados de Pinochet. ¿Qué torpeza? Ahora, esta otra es una torpeza tan mal hecha. Agarrar un documento y ni siquiera percatarse que la fecha es 31 de julio. No puede ser una trampa para una campaña internacional. De pobrecito yo que estoy siendo acosado por el régimen. Sí, exactamente. Eso, después, las cosas que está diciendo, mientras más habla, o sea, peor queda, ¿no? Y después, no percatarse que las firmas que aparecen allí son firmas de funcionarios que ya habían cesado en sus funciones. Y después, como decía ayer Diosdado Cabello, si ellos conocieran la escuela militar, la vida militar, ellos saben que no tienen por qué decir que a las 9:30 no se tengan aparatos de sonido y no se tengan radio, porque a las 9 la escuela militar ya tiene su horario prescrito y que la gente está en otra cosa. Otra cosa son los oficiales y todo eso. Mira, yo oyendo eso, yo le decía, caramba, Chávez lo que le debía haber dicho más bien es, sí, óiganlo, porque mientras más lo oigan, más se persuaden de que realmente este no puede ser nunca su comandante general, ni puede ser presidente de esta república. O sea, óiganlo para que no tenga que ser yo quien lo desacredite, sino que sea él mismo, como sucedió con tantas cosas que ya habéis dejado. Exacto, ¿no? Hace como Chacumbel. Que se escurran por su cuenta los militares de Altamira, que había tanta presión para que él los reprimiera, los interviniera. Dios, no, ellos se cuecen en su salsa. Y efectivamente, si hay alguien en este momento militar desprestigiado en Venezuela, son los que tuvieron en la Plaza Altamira. Y esos personajes que actuaban allí, que se pasaban las 24 horas hablando estupideces, esa gente, mucha de esa gente, diríamos, ya no ha podido levantar cabeza porque se cosieron en su propia estupidez, ¿no? Y así va a pasar con muchas de estas cosas. Lo único que hay que tener al pueblo muy atento es a no caer en algún tipo de provocación que desemboque, aunque yo tampoco creo eso. El pueblo venezolano es muy inteligente. Gracias a Dios que tenemos un pueblo muy inteligente. El pueblo, este no es un pueblo al que tú lo puedes llevar a una guerra civil, así como como desgraciadamente pues pasa en otros países, incluso cercanos, centroamericanos, qué sé yo. Este es un pueblo prudente. Fíjate que este pueblo salió a rescatar a Chávez millonariamente, o sea, masivamente, y no fue que se fueron al este a quemar casas ya, y que pasaba, y que cuando pasaban por un negocio les quebraron los vidrios. Ajá. Y nada de eso, no. Eso pasó en el Caracazo porque aquello era realmente había llegado a un nivel de irritabilidad. Claro, pero fíjate lo del Caracazo, Miguel, Pérez, que la gente realmente perdió los estribos. Perfecto, pero Miguel, eso ya. Eso sirve también de experiencia. Ajá. La gente no tiene un recuerdo bueno de esa matazón, ¿no? De manera que en el triunfo en las elecciones, yo siento, ojalá no pese de optimista, pero si se va a juzgar uno, como siempre, de alguna manera a utilizar la referencia de las encuestas que esta vez son tan coincidentes, uno dice, no, el triunfo está asegurado. Ahora, lo que ellos quieren desconocer y crear un ambiente de descomposición civil que amerite unas intervenciones, no, eso diríamos, están... Yo vivo en la Carucieña. En la Carucieña el bolivarianismo controla esta... O sea, aquí no puede mover ni una hoja de un árbol. O sea, eso está milimétricamente controlado por el proceso. Entonces, y así me supongo que será en muchísimas partes. De manera que ellos podrán hacer sus guarimbas contra ellos mismos. Tumbarse su semáforos allá en Altamira, quemar sus basuras allá en la Lagunita Country Club, pero salgan de allá a La Vega a quedar disturbio, imagínate, ¿no? Sí, señor. Bueno, mira, Miguel, muchísimas gracias. Ya nos hemos excedido un poquito del tiempo, pero de verdad, un placer conversar contigo. Y bueno, y un comentario sobre lo del Caracazo, si bien la gente salió y saqueó negocios, pero no saquearon casas. Exactamente. O sea, ellos eran el negocio. Gente, exacto. Yo que agarraron a un empresario. No. No lincharon a nadie. Sencillamente. No. O sea, empezaron saqueando alimentos y después terminaron saqueando electrodomésticos, pero en ningún momento dañaron físicamente a nadie ni fueron directamente a la casa de los ricos, que eso fue un miedo que le metieron a la clase media, ¿no? Sí, que cuando baje los cerros se van a meter en la casa. Esperando que para defenderse. Y lo siguen manejando. La reflexión que hizo Arturo Sosa, que dijo, bueno, ¿por qué no solamente, si tenían hambre, por qué no se limitaron a saquear alimentos? Entonces Arturo decía, pero bueno, tú prende la televisión. ¿A qué incentiva la televisión a la gente? Al consumo. A que compre cosas, a televisoras, a que compre celulares. Tanto tienes, tanto vales. Equipos de sonido de altísima calidad. Entonces, si tú tienes a la gente alimentándola así, no le pongas una cosa esa adelante y después vas a creer que no, yo allá me mejor un kilo de tomate. Bueno, me llevo el kilo de tomate, pero si me puedo llevar este aparato para montar una rumbita en mi casa, me la llevo. También me lo llevo, exacto. Bueno, Miguel, muchísimas gracias, ¿verdad? Por este rato. Tu orden, y tu bueno. Orden, y ya te tengo aquí en la página web, de manera que te oiré. Perfecto, igual estaremos conversando en otras oportunidades. Conversábamos con Miguel Matos, sacerdote jesuita, pues bueno, sobre temas de política nacional y bueno, sobre lo que se está jugando el 7 de octubre. Goyo, vamos a la pausa directo y después volvemos con más de la ventana. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad 96.3 FM. En el año de la victoria popular. Yo estaré con ustedes siempre. Pase lo que pase. Cueste lo que cueste. Momentos en la historia. Es muy probable que en la política de nuestro tiempo no haya una figura más popular, admirada y universalmente respetada que el sudafricano Nelson Mandela, ícono de la lucha contra el apartheid, antiguo líder del Congreso Nacional Africano, primer presidente negro de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz. Mandela, con su extraordinario carisma, su rechazo a las medidas radicales y su sentido de la responsabilidad, fijó los pilares políticos y económicos de la nueva Sudáfrica y medió en los conflictos del continente, pero dejó sin resolver graves déficits sociales. Aunque jubilado de la política y pese a su avanzada edad, el mitificado estadista continúa activo en una serie de causas humanitarias. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society. Y tal día como hoy, pero en el año 1994, la Asamblea Sudafricana proclamó a Mandela presidente de la República y al día siguiente, en presencia de numerosos líderes mundiales y un ambiente festivo y colorista, tomó posesión del puesto con mandato hasta el año de 1999, junto con dos vicepresidentes. La mayoría de los ministros estrenaron sus despachos el 11 de mayo y el resto lo hizo dos días después. El histórico cambio de guardia aconteció en una atmósfera de euforia generalizada, vivida por las masas negras con un fervor prácticamente mesiánico. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Es el mundo desde tu ventana, tú que nos miras pasar. La ventana, atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrás? Hay algo que está de moda que por el mundo da vuelta. Es un bicho cibernético que tiene a la gente inquieta. Le estoy hablando del Facebook, una distracción completa que hace que por internet se forme una enorme fiesta. Se forme una enorme fiesta. Por ejemplo, hay mujeres que escriben cuando despiertan: voy saliendo para clase, me tocó ir en buseta porque mi novio llevó al taller su camioneta. ¡Qué fastidio! Al taller su camioneta, colocan al mediodía, comiendo arroz con chuleta, con frijol y un vaso de chicha, menos mal que estoy a dieta. Ahora me duele el estómago, voy corriendo a la poceta, pa' calmar este malestar, compré Bactrón en tableta. Mira, estoy viendo en la tele a unos chicos bien atleta. ¡Wow! ¡Qué chimbo! Se fue la luz bien raro, que la di. Y agarran la gran rabieta, se van a dormir y escriben una reta y les zeta. Después que salen del Facebook, bien pensativa y se acuestan, y su iPhone el BlackBerry de la almohada lo recuestan. Luego vuelven a meterse a ver quién las etiqueta, si no consultan las cartas a la bruja o la galleta, que está su amiga sin saldo, entonces escribe esta: mana, si estuviera plata te mandaré una tarjeta. Y cada paso que dan al muro lo manifiestan. El Facebook se apoderó de todo nuestro planeta. Hay gente que en su trabajo allí se mete caleta, mandando solicitudes, nunca falta quien le acepta. Y el chat hace que todo el mundo disfrute y se divierta. también de los caballeros tengo muchas historietas. El Facebook es como un cuchillo con filo hasta en la cubierta. Ya tengo amigos corridos con sus trapos y maletas. Con el Facebook se acabaron las relaciones secretas. Las relaciones secretas, si uno sale con su amante de la forma más discreta, publican allí las fotos para armar una reyerta. Y tu esposa te pregunta, conociendo ya tu treta, ¿quién es esa mujercita cara de mosquita muerta? Cara de mosquita muerta, y le dices, mi amorcito, por favor quédate quieta, ella es una aspiradora, no sé por qué te calientas, no confíes en tu negro, no sé por qué te calientas, luego allí entre tu perfil, vive metida y alerta, pendiente de quién te escribe, y si la chica es coqueta, si es de carita bonita, si tiene buena silueta, si te escribe algo bien lindo, traga grueso y se indigesta. Traga grueso y se indigesta, porque ella te dice cielo, esa bicha no respeta, eso nunca se le olvida, lo anotan en su libreta, si dices que es una prima, abre grandota la jeta, también me como ese cuento, crees que soy neta, o acaso piensas que yo soy tu tonta marioneta. Soy tu tonta marioneta, en muchos casos el Facebook para los pleitos se presta, pero también les diré una cosa que es muy cierta, para hacer buenas amistades es una buena herramienta, porque el cariño se filtra por la más mínima grieta, y así pueden conocernos en todas nuestras facetas. Yo entre mis amigas tengo a Kiara Gigi Sancheta, también Patti Manterola, a Shakira y Carmen Electra, ellas publican mis fotos y hacen pícaras encuestas, dicen que soy un mangazo, un galán, todo un poeta, y el resto de mis amigas lo reafirman y decretan, diciendo que soy el nombre que el médico le receta. Eso es para que vean, entre Facebook, cielo y tierra no hay nada oculto. Ajá, 10:17 minutos, tremendo tema este de Carlos Meléndez, el Facebook, ¿no? Y te habla de todas las características de esta red social. Y ya que hablamos de Facebook, les recordamos que están abiertas las vías de participación. Tenemos las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, donde hay bastante actividad, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953. Así que vayan llamando. Tenemos también la mensajería de texto. Escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. Y nos escribe Gregorio Torres y nos dice, buen día. Cuando el periodista le preguntó sobre el documento forjado, Enrique Márquez se hacía el loco y hablaba de las cadenas. Sin vergüenza, lo dice Gregorio Torres. Nos dice, buen día, jamás he visto un candidato más gafo y balurdo que Engañoski. Ah, muchacho pagafo, ser presidente le queda burda, pero burda de grande. Nos dice Ernesto Winkel Johan, camarada, ¿por qué si los empleados públicos cobran un día, 15 o 30 al mes, los jubilados cobramos una semana después? Bueno, a lo mejor es para que no colapsen los bancos, no, realmente no sé. Nos dicen también, Ventana, el señor Garcés dice que vio personas aplaudiendo, levantando los brazos por Capriles. Pregúntenle a alguno de ellos si es por el personaje. No lo es. Capriles no despierta pasiones. Lo que despierta es el odio que sienten los escuálidos contra Chávez. Y eso los lleva a aupar a cualquiera. Obviamente, si lograron aupar a un Manuel Rosales, que quedó con el mote, tristemente, con el mote de el filósofo del Zulia por la cantidad de rebuznos que soltó durante la campaña, imagínense ustedes, ¿no? Nos dicen también a través del 256, buen día, soy obrero del Ministerio de Salud, introduje mis documentos para mi jubilación en agosto pasado y no me ha salido la jubilación. ¿Para que hagas una cuñita? Bueno, aquí está puesta. Revisamos también la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos dice el bolivariano, camarada, boleta electoral, y cuelga el enlace para verlo. Arriba y a la izquierda, pásalo. Bueno, esto lo dice el bolivariano. Y nos dice Johan Moreno, España sin plata para pagar sueldos. Escuálidos, cojan para allá. Sí, señor, aquí tenemos algo digno de las delicias del capitalismo. No, pero no lo tengo en la botonera, Goyo, no importa, aquí está. Delicia del capitalismo. España, esto lo cuelga en la página web Ensartaos, España sin plata para pagar sueldos escuálidos, cojan para allá. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha justificado el incremento del IVA y las medidas sobre los empleados públicos. Les quitaron los aguinaldos, nada más y nada menos, ¿no? Y las medidas sobre los empleados públicos, alegando que si no sube la recaudación, estamos en riesgo de pagar las nóminas, y es lo que está ocurriendo en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales. Los funcionarios lo saben y están dispuestos a sacar a España adelante, ha señalado el ministro en la sesión de control al gobierno celebrado esta mañana en el Congreso. No hay dinero, ha dicho el ministro hasta en dos ocasiones, antes de señalar que cuando se aumenta el número de empleados públicos y no hay más recaudación, se origina un problema para pagar. Tras estas afirmaciones, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha pedido al PSOE que ayude al gobierno a explicar sensatamente que si no se suben los impuestos y se aumenta la recaudación, no se pueden pagar los salarios de los empleados públicos. En dos platos, el típico discurso neoliberal. Estamos jorobados por culpa de los empleados públicos, que son una cuerda de parásitos, y entonces hay que salir de los empleados públicos, hay que darle todas las instituciones, salud, educación, todo a la empresa privada para así poder tener supuestamente unos impuestos decentes y que todo el mundo esté tranquilo y feliz. Ahora resulta que la culpa de la crisis española es de los empleados públicos. Y seguimos en el país ibérico. ¿Y qué les parece esta perla? Más de 40.000 españoles huyeron de la crisis. Uno de los destinos elegidos, ¿saben cuál fue? La dictadura comunista del sátrapa de Sabaneta. Sí, señor. Algo más de 40.500 españoles emigraron al extranjero en el primer semestre de 2012, en su mayoría empujados por la grave crisis económica que atraviesa el país, según estimaciones publicadas por el Instituto Nacional de Estadística de allá de España. La cifra concreta, 40.625, representa casi el doble del número de españoles que abandonó España en el mismo periodo de 2011, que ya había crisecita, ¿no? Entre los países elegidos para emigrar se encuentran Venezuela, socialismo; Estados Unidos, capitalismo; Ecuador y Argentina, socialismo; sistemas progresistas. Hacemos lo que estamos mejor, sí, señor. Resulta que el socialismo está trayendo a los que ahora andan comiéndose un cable allá en las Europas. Sí, señor. Bueno, entre los principales, te explican aquí, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística de España, entre enero y junio de 2012 emigraron 269.515 personas, de las cuales 228.890 eran inmigrantes que habían llegado a España antes, es decir, gente que había emigrado a España, pudiéramos hablar de venezolanos, argentinos, hijos de españoles, nietos de españoles que se fueron para España, y bueno, y la cosa se les puso tan difícil que se están regresando otra vez, ¿no? Y también cuando hablamos de inmigrantes, gente de Ecuador, de Venezuela, de Argentina, de otros países que hace años emigraron a España, tienen estatus de residente y ahora dicen, no, yo me regreso para mi país, para nuestros países de origen, que estamos mucho mejor. Entre los principales destinos elegidos tanto por los españoles como por los extranjeros que estaban residiendo en España, se encuentran dentro de Europa, Gran Bretaña, Alemania, Francia y Suiza. Bueno, ya esto les cerrará las fronteras, ¿no? De los que se dirigieron a América, muchos decidieron ir a Estados Unidos, Ecuador, Venezuela y Argentina. Así que bueno, así está la situación en España. Nos dice esta nota de prensa, que la sacamos de Noticias 24, que no es una página chavista. Según esta nota de prensa, desde el año pasado son más las personas que salen de España que las que llegan al país para vivir, con lo que España ha pasado de ser un destino de inmigración a ser un origen de emigración. El negro panorama económico y una tasa de desempleo que ya alcanzó en el primer trimestre de este año el 24,44%, ¡qué barbaridad! Con más de 5,6 millones de desempleados, que de paso les redujeron el paro, y Andrea Fabra, la diputada del PP, dijo así de lo más horonda en el Parlamento, que se jodan. Bueno, ya van que para casi 6 millones de desempleados, hicieron que España registrara el año pasado su primer saldo migratorio negativo, desde que se tienen datos, con un total de 50.090 personas. Así están las cosas en España. Y vamos a revisar también la participación de nuestros usuarios en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Deni Aljimiro Ruiz Galindo nos cuelga un cartelito más de esos que ruedan para ser desmentido. Entonces dice Venezuela, país petrolero, y te ponen un montón de ranchos, entonces te dice con un signo de interrogación, en realidad eso es un tríptico, se dice se hacen inversiones en bienestar del pueblo, la información se da completa, si no es mejor callar, y te coloca pues, nos comparan con los Emiratos Árabes y no sé qué, bueno, nada, esto es una cosa que lo hacen pasar por chavista, por lo visto. Nos cuelga Luis Durán el tarjetón electoral para el 7 de octubre, así que ya lo saben, las dos hileras de arriba son organizaciones que apoyan al presidente Chávez, menos Vamos Pa'lante, que fue un strike de la oposición que se coló ahí. Ese Vamos Pa'lante es de una organización que apoya a Capriles. ¿Tenemos llamada? Vamos. Yacir nos cuelga, no, Dulce María Arafat Orellano, nos cuelga una foto de Beatriz de Majo soltando sus cosas xenofóbicas. Y bueno, Darwin Infante nos cuelga, para los que les interesa la Liga Nacional de Fútbol, el calendario del Caracas Fútbol Club. Dice que disculpe el grupo de La Ventana para dejar el calendario. Y le digo que bueno, yo también apoyo a los Rojos del Ávila, pero que después no se queje si los que siguen al Deportivo Táchira o el Real Sport, no sé qué, empiezan a colgar sus respectivos calendarios por estos lados. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, hola Ensa, te habla Soraya de aquí de Cebucán. ¿Qué tal, Soraya? Muy bien, del comentario que estabas haciendo sobre, ajá, los españoles que, sí, están yendo a la parte latinoamericana por la mala situación que tienen. Uh-huh. Pues entonces ellos vienen a nuestros países, le damos cédulas venezolanas, entonces empiezan a votar por la oligarquía y después cuando nos joroban a nosotros se vuelven a ir. Claro, no, yo pienso que hay que aplicar reciprocidad y la mayoría de los que vienen, según esta nota de prensa, son los mismos hijos de inmigrantes que se están regresando a sus países de origen. Ah, bueno, en este caso, porque tú ves que todas las personas que salieron de Venezuela, cuando ganó el comandante, ellos se fueron de Venezuela a hablar peste y a decir, y todavía siguen hablando peste aunque estén de mala situación. Pero entonces, cuando nosotros estamos progresando, que le estamos los que nos quedamos echándole aquí, entonces después vienen a decir y a seguir jorobando y entonces vota por la oligarquía y volvemos a caer lo mismo. Eso es, claro, eso es un vicio que se crea y hay que tener más control con esas personas que vienen, quiénes son, para qué vienen, porque nosotros no podemos que nuestra... el liderazgo que venga el comandante se vaya al cipote, nada más porque una persona viene a decir a trabajar, pero también a quitarnos nuestros beneficios para después ellos volverse a su país, porque la crisis de España se ha venido haciendo a raíz de que nosotros estamos progresando. Claro. Claro, porque son sistemas económicos, sistemas económicos diferentes. El capitalismo que lo que trae es ruina y el socialismo que lo que trae es bienestar general. Claro, pero si ellos cuando estaban viviendo su época buena en España eran porque y en Estados Unidos era porque nos estaban sacando a nosotros el petróleo. Ellos nunca vieron, ellos vivieron a la mil y una maravilla. Estoy hablando el común, pero no se daban cuenta de dónde venía esa mil maravilla explotándonos a nosotros, nuestro petróleo. Eso es lo que te quiero decir. Uh-huh. Mientras estaban ellos viviendo bien, ellos no se preocuparon, por lo menos los indignados. Ellos no dijeron nada porque siempre ha sido que le quitan los impuestos, que le quitan. Claro, los impuestos los pagábamos nosotros los venezolanos o Latinoamérica con nuestros recursos para que ellos vivieran bien. Entonces, no es que estoy cayendo de que, ay, odio a los españoles. No, lo que hay que estar bien claro es que si España, Estados Unidos, están en una crisis es porque Latinoamérica despertó y les quitó la papayita del petróleo, del gas, de todo, del oro y todo eso. Cuando ellos estaban viviendo bien, ellos si se hubiesen puesto las pilas, ven, conchale, ¿de dónde están sacando este recurso? No, simplemente estamos viviendo bien, que me interesa a mí Latinoamérica. Eso es lo que quiero respetar. Gracias. Exactamente, no, tienes toda la razón. Hay que aplicar el principio de reciprocidad. Y ellos, pues, se han llenado la boca durante todo este tiempo diciendo que, sobre el caso de los españoles, no, que somos europeos y nuestra prioridad es Europa. Y América Latina la explotamos, pues nosotros somos latinoamericanos, nuestra prioridad es América Latina, nuestros hermanos, nuestros socios, nuestra prioridad es la UNASUR, el CELAC, el MERCOSUR, y bueno, los europeos, bueno, que ya vean a ver cómo resuelven. Pero lo que tú dices, no, entonces que van a venir aquí, entonces van a votar en contra de Chávez. Mira, los que, no, tú dices que todos los venezolanos que se han ido a hablar mal de Venezuela, no, tenemos gente como Luis Aima y hay un montón de círculos bolivarianos regados por toda Europa, ¿no? Si hay venezolanos que defienden el proceso en el exterior, claro, son minoría. Al lado de los que se han ido, o sea, de todo el grupo, hay minoría, pero sí hay venezolanos que están poniendo nuestro, en el exterior, que ponen nuestro nombre en alto, ¿no? Y si es que no, que se van a regresar y van a votar en contra de Chávez, ellos ya votan en contra de Chávez en las embajadas. Porque los venezolanos de oposición en el exterior van a votar masivamente. Afortunadamente tampoco son tantos como para que tengan un peso fuerte dentro del proceso electoral. Son las 11:31 minutos, es tiempo de hacer la pausa, pero tenemos otra llamada y le damos cabida. Buenos días. Hola, Ence, es Mayra Borges. ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Mayra? Hola, chévere. Uh-huh. Un poquito de gripe, pero bueno, estoy mal de buenos mozos. Ajá. Ence, te quiero hacer, o sea, hay dos noticias, una buena y una mala, bueno. A ver. Bueno, la carretera del Junquito, horrible. Creo que, como estuve comentando a unos amigos, esto es falta de poder popular. Solamente dejarle todo a Jorge, dejarle todo a los ministros, sí, dejarle todo, sino poder popular organizado. ¿Vale? Totalmente, pasando, ¿vale? Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué está pasando allá arriba? No se organizan, del agua, todo, la basura, todo. Bueno, que organizarse, no solamente, como te dije, con los organismos, sino al poder popular, presionarlo. Uh-huh. La buena, y eso estoy, bueno, alegrísima y contenta, es esta, mira, Ence. Le dieron a 84 familias casas, lo veremos mañana, detrás de la estación del metro de Antímano, le dieron a 84 familias, le dieron su casa de misión, vivienda. Y bueno, los dos refugios que tengo, el nombre son los del Quiriquirito y de la Casa de la Cultura, y 7 refugios más. Por eso y por muchas cosas más, seguiré luchando por esta revolución y por nuestro socialismo, Ence. Uh-huh. Entonces, buenos días. Luego. Bueno, vale, un abrazo. Ahora sí, 11:32 minutos, vamos a hacer una pausa con Johnny Ventura. Este tema es bien interesante porque es un merengue donde le responde al Gran Combo de Puerto Rico por la canción de la eliminación de los feos. Y dice, bueno, ¿y por qué nos van a eliminar, no? Entonces, bueno, Johnny Ventura, la protesta de los feos. He sido un buen elegido para defender mi clase, porque existe una gran base para sentirme ofendido. Con el respeto que tengo al Gran Combo de Puerto Rico, para que el mundo me escuche, aquí yo elevo mi grito. Deroguen esa ley, que es una ley de maldito. Yo pregunto si hay razón para querer eliminarnos. Dispuestos estamos a pelearnos si no nos piden perdón. Las mujeres de hoy en día prefieren un feo sabroso que un hombre que sea precioso y no tenga melodía. Pues me lo dijo mi tía desde los tiempos infinitos, que los feos del pasado también tienen su truquito. ¡Ajá! ¡Y salgan los feos! ¡No me dejen solo! Y gloriosa, y aquel que diga otra cosa, si no está muerto es ateo. En reunión muy urgente me dijo Alberto Beltrán que él no es de los que se van aunque promulguen la ley, que llamen a Fausto Rey corporal y me dijo hay que hacer algo, yo de mi casa no salgo hasta que eso se me aclare. Te lo juro por mi madre que la razón no la veo pa' querer eliminarle nomás porque somos feos. Tacos que no quieren eliminar, ni los feos no hay salsa ni nada ni nada. Tacos que no quieren eliminar, que los feos están hechos pa' dominar. Tacos que no quieren eliminar, olvídense de eso y vamos a bailar. Tacos que no quieren eliminar, busquen otra cosa pa' relajar. Tacos que no quieren eliminar, de qué guillotina tú me vienes a hablar. Tacos que no quieren eliminar, dejen no vivir con tranquilidad. Tacos que no quieren eliminar, piensen esa ley y échense pa' atrás. Tacos que no quieren. La ventana, la ventana, la ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la coral, lágrimas solidarias en almohadas solitarias. Abro puertas y ventanas, abro puertas. La ventana, atrévete a mirar más allá. En esta emisora, el poder popular es real. Alba Ciudad, 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Los esperaré parado firme en el balcón del pueblo, a la orden de ustedes, para seguir construyendo la patria. En breve, Cultura al Día. En un mundo X, el pasado, el presente y sus protagonistas lo ubican en frecuencia 963. 963. Prepara tus neuronas, descarga la música en cualquier idioma. Radar 96, de lunes a viernes a las 12:30 horas. Alba Ciudad 96.3 FM, esencia de la música y la cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah, yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, yeah, yeah, yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, yeah, yeah. Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, que espera un borotado y sin las medias de color. Una chica yeye, una chica yeye, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, yeye, que te quiero de verdad, yeye, yeye. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica y tu chica yeye, que sea tu chica yeye, que sea tu chica y tu chica yeye, que sea tu chica yeye. Búscate una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, que espera alborotado sin las medias de color. Una chica yeye, una chica yeye, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, yeye, que te quiero de verdad, yeye, yeye. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica y tu chica yeye, que sea tu chica yeye, que sea tu chica y tu chica yeye, que sea tu chica yeye. Yeah, yeah. Ay, ay, ay, ay, ay, sabroso este rock and rollcito, este clásico, interpretado por Carmencita Cabrera, la chica Yeye. Yo conocí la versión más, un poquitico más reciente de Marta Sánchez, qué nota. Ay, que te quiero de verdad y los queremos de verdad aquí en esta ventana y los invitamos a participar. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953, también la mensajería de texto. Escribe la palabra ALBA, dejar un espacio en blanco, escribe en su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. Y las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y cuando son las 11:41, nos escucha con cierta frecuencia. No sé si nos están escuchando, pero le mandamos un abrazo a nuestro buen amigo, mi buen amigo, Frederick Cabrera, que está de cumpleaños un día como hoy. Un abrazo grande, Frederick, si me escuchas. Ya te escribí esta mañana y esta noche te llamo para dártelo personalmente en la vía telefónica. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ensa. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Estos días imposible de poder escucharte porque he estado haciendo diligencias en la calle, pero aquí estoy de nuevo pendiente. ¡Qué bueno! Y sabiendo todas las buenas informaciones que nos das con respecto a lo que dices de España, qué gran verdad. Que tantos pestes que se fueron diciendo y echando de esta... Y que... dictadura. La dictadura del sátrapa de Sabaneta, se está regresando pues. Sí, pero es que yo los estoy esperando, y ¿sabes con qué les estoy esperando? Con un jarabe que es bien, bien barato, pero buenísimo, que le dicen, al jarabe le llaman araña de Sabaneta, que cuando toman medio frasquito, y es pequeño el frasco, no crees que es muy grande, mira, eso se quedan tranquilitos completamente y las neuronas se les abren de tal manera que empiezan a entender lo que es este socialismo, todo el trabajo que está haciendo nuestro presidente, y se van a poner de acuerdo, porque definitivamente tienen las neuronas totalmente atrofiadas por el odio, la maldad, la avaricia, totalmente, y lo más insólito, que la mayoría son venezolanos de corazón, o sea, perdón, venezolanos de nacimiento. Qué gran diferencia. A los que no tenemos no tuvimos la oportunidad de nacer aquí, pero cómo queremos esta patria, cómo nos duele y cómo queremos y vamos a seguir luchando por esta patria que tan buena, tan generosa ha recibido y sigue recibiendo a millones de extranjeros. Por eso yo en especial hablo por los millones de extranjeros que, aunque somos venezolanos de corazón, pero no de nacimiento, y tenemos la cédula y toda la cuestión, y tenemos familias aquí, hijos y nietos, que tenemos que pensar muy bien a la hora de votar, porque ya nosotros estamos en la tercera edad, la mayoría, pero ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Esta patria es generosa, es noble, aquí se vive, mientras que en España quitan los derechos al asegurado, que me dijo una señora española, muy chavista, por cierto, que en España están, no sé si la han aprobado, una ley para que los que están cobrando pensión paguen impuesto, ¿cómo te parece? Ay. Y que por 3 años ya les avisaron, no les van a subir su mensualidad anual. Y aumentaron de 57 los años para de 55 a 57 las mujeres, y los hombres de 57 a 60. No, perdón, de 60 a 62 los hombres para cobrar. E inclusive por 3 años no les van a subir sus cuestiones. Entonces, todos esos beneficios que está haciendo nuestro comandante en todo, en vivienda, en salud, mira en el deporte cómo está Venezuela, que nunca Venezuela era conocida. Convirtiéndonos en una potencia deportiva, si a ese paso tenemos universidad del deporte ya. Claro, claro. Por eso, ¿cómo no van a querer el Mercosur y toda la cuestión esta que también nos va a hacer? Claro, porque antes tú recordarás que hasta el papel de baño era importado porque sí, el de aquí no servía. La mano de obra de aquí era pésima porque todo, cualquier trapito que te ponían, importado y una fiebre en los mercados, la ropa y las cosas y el zapato importado. ¿Pero por qué? Primero aquí y bien hecho del presidente, bien hecho en luchar por todos estos beneficios, porque aquí hay mucha buena mano de obra, pero que nunca se le dio valor. Aquí hay muchas cosas buenas que podemos exportar. Estamos exportando flores a Rusia. Ajá. ¿Cuándo en la historia, Enza? ¿Cuándo en mi vida, en 40 años aquí, escuché? Aquí hay mucha calidad humana en el pueblo, en mucha cosa buena en materia prima, pero hay que ponerla a trabajar y no importar, exportar, trabajar y exportar, que aquí hay mucha cosa buena, pero con la buena cabeza, el buen trabajo de nuestro comandante, y por eso es que estamos luchando, porque esto es lo que tenemos, es lo que queremos y es lo que vamos a tener hasta el 2100. Siempre un deber moral a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Qué nos van a decir? ¿Qué hiciste? ¿Qué luchaste? ¿Qué me dejaste? No hay que dejar fortuna, no, hombre. Unos buenos estudios y una buena moral para luchar y querer esta patria que tanto da, que tanto nos necesita. Y no es solamente nuestro comandante, el trabajo es de todos, cada uno desde su rincón de batalla. Pero todos tenemos que trabajar y luchar, porque el beneficio, repito, es para todos. Y nuestro comandante está haciendo muchísimo, que por tanto, porque en vez de trabajar 24, yo creo que trabajaba 30 horas al día, por eso que se nos enfermó de agotamiento, de tanto estrés y agotamiento, pero no importa, seguiremos luchando. Y todas las mentiras que han dicho y que van a seguir diciendo, porque eso no se va a quedar así. Mira la de Maricori, difamando a las niñas, vendiendo café y haciendo favores a los camioneros. ¡Qué inmoral! ¿Ah? Una madre puede decir eso. Es una inmoral y seguirán diciendo muchísimas mentiras como el Ratosky en ese documento a los militares. Que Dios bendiga a los militares. Hay que reconocer toda la labor buenísima que están haciendo, mucho mejor ahorita en este gobierno que en gobiernos anteriores, que lo único que servían los generales eran para cargar maletines. Los neceseres de la barragana. Sí, señor, y poner a bailar a las suegras de Carlos Andrés para que no se aburriera. Y tú los vieras en algunos programas difamando y ofendiendo. ¿Con qué moral? Por Dios bendito, sí, gracias a esta revolución y a nuestro comandante es que tenemos, porque no es solamente militar, el militar también es hijo, es padre, es pueblo, también tiene que poder hacer otros servicios. ¿Por qué no? También es pueblo, también son hijos y es familia, ¿por qué no? Vivan los militares, viva mi comandante hasta el 2000 siempre. Y ojo pelado, lo que está en la calle y pendiente a la hora de votar, con la mano en el corazón y la cabeza bien clara, porque esa es la patria por la que estamos luchando. Eso es lo que vamos a dejar a nuestros hijos y tenemos la obligación moral de seguir luchando para dejarlos una mejor patria. Gracias, Elsa. Bueno, un abrazo para ti, María. Tenemos otra llamada cuando son las 11:49. Buenos días. A ver. Ay, se nos cayó la llamada. Bueno, nos escriben a través del 256, nos dicen, feliz día, Enza. Tremenda pela, canta. Le dieron a Corina. La sonrisa se le volvió una mueca. Venezuela se respeta, lo dice Silvia desde el paraíso. De llamada, Goyo. Adelante, buenos días. Muy buenos días, casi tarde ya. ¿Cómo estás? Habla Fernando Lapresta de Ladillo. Uh-huh. Amiga Enza, estoy llamando para darte las gracias. A ti, a Juan Guirola, no fue el que me mandó al mensaje. Sí, Juan Guirola. Bueno, un beso, un abrazo para ti, un abrazo para Juan, ya pagué mi servicio. Qué bueno, Fernando. Y bueno, gracias a ustedes. Bueno, que estamos, tú sabes, todos somos una comunidad de amigos que todos nos ayudamos. Ustedes me la dan, alguna de ellos se la puede dar. Claro, ¿sabes? Siempre. Gracias por todo, pues. Bueno, un abrazo grande. Muchísimas gracias a ti, Fernando Lapresta. Bueno, ya son las 11:50 minutos y sobre lo que comentaba María de Díaz, ¿no? Tiene que ver esta nota, estas declaraciones del presidente Chávez, quien señala que nuestro modelo de industrialización creará las bases materiales del socialismo. El presidente de la República, Hugo Chávez, indicó este martes que el modelo de industrialización de Venezuela tiene como objetivo crear las bases materiales del socialismo. Nuestro proyecto es de largo plazo, apenas lo estamos comenzando a sembrar. Esto lo dijo durante una inspección a la fábrica de tractores Beneminsk, ubicada en el complejo de Santa Inés del estado Barinas. Pero bueno, pero para la oposición, para la gente de Capriles, nosotros no producimos nada, todo lo importamos. Resulta que estamos desarrollando industria. Pero obviamente, como decía la máxima goebbeliana, una mentira dicha mil veces se transforma en una realidad. Y bueno, y esa mentira que no producimos nada, que anda diciendo la oposición a través de Globovisión y sus medios aliados, pues para un sector de la población eso es una realidad que queda tan disociada que protestan que este gobierno no hace nada en las puertas de los edificios recién construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela. O lo dicen en el ferrocarril de los Valles del Tuy, o lo dicen mientras compran en Farmapatria, ¿no? Bueno. Nos dice el presidente Chávez señaló que con las fábricas socialistas se fortalecerán tanto las bases materiales del proyecto socialista como el desarrollo económico integral del país. En este sentido destacó que cuando la burguesía estuvo en el poder destrozó por completo a la nación, ya que aplicaban un esquema monoproductor, nos lo impusieron, éramos solo dependientes del petróleo, aseveró. Esta planta Beneminsk cuenta con 123 trabajadores de diferentes comunidades quienes participaron en un riguroso proceso formativo, por lo que están capacitados para ensamblar maquinaria de calidad. Tras su inspección en la misión Saber y Trabajo, que es esta misión maravillosa del gobierno bolivariano donde te forman personas para incorporarlas al sistema productivo del país, pues bien, tras su inscripción en la misión Saber y Trabajo, estos trabajadores fueron postulados principalmente por los consejos comunales de las parroquias San Silvestre, Santa Inés y Santa Lucía. Por otro lado, el presidente Chávez resaltó que Venezuela cuenta con casi 44 millones de hectáreas aptas para la actividad agrícola, que van desde el tipo 2 al tipo 1. De esos terrenos hay 27 millones de hectáreas que se pueden usar para la ganadería. Del total se están utilizando actualmente 14 millones, explicó. 11:53 minutos, amigos, llegó el momento de despedirnos. Agradecemos como todos los días su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, nuestro queridísimo Goyo Sánchez, y cierra la ventana. Por ahora, hasta mañana. Enza García, nos despedimos con este tema sabroso para despojarnos de la pava y las cosas malas. Mulato, echa para allá.